Soy Jorge Massini, soy el creador y director de Noches de Flamenco en Buenos Aires, el espectáculo que se está ofreciendo por segunda temporada consecutiva en el emblemático Teatro Astral de la calle Corrientes, con un marcado éxito. Las funciones van de jueves a sábado a las 20:30 y los domingos en un horario muy bueno, que es a las 19, para volver temprano a casa. Es un espectáculo con la estructura del show, pero con lo más puro del flamenco y con una libertad creativa en cuanto a la concepción visual, tanto en lo lumínico como en el vestuario. Son más de 20, 25 personas en escena, se abordan un montón de palos o ritmos del flamenco. Lo encabeza el espectáculo el cantador gitano Baldomero Cádiz, que es un seguro en cuanto a la calidad, y sobre todo abordando en este espectáculo casi todo el repertorio de Camarón de la Isla, que es el referente máximo del cante. Y también lo encabeza la bailadora Jorgelina Mendolara, con una gran trayectoria en el teatro, tanto en la Argentina como en buena parte del mundo. Es para destacar casi todos los integrantes del elenco. La calidad es excelente. Algunos son españoles, otros son argentinos. La seriedad con que está planteado la producción de la familia Gallo, de los dueños de este teatro, que tienen un amor especial por lo español, yo creo que el público lo sabe, porque aquí se han realizado muchísimos espectáculos del género, partiendo del primitivo que en su momento puso en el escenario a Lola Flores, puso en el escenario a Carmen Amaya, puso a grandes del género, y luego Julio continuó con toda la saga de Por las calles de Madrid y los espectáculos de flamenco que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Y ahora, desde que yo regresé al país en el 2010, no paramos de hacer espectáculos tanto de flamenco como de copla, y por suerte el público nos acompaña noche a noche.